La aprovecha para recapacitar, para reorientar la vida. Y eso se llama sentido común, se le llama sagacidad, se le llama tener habilidad para enfrentar situaciones difíciles. ¿En qué consiste? Que este hombre no se encierra. Ve otras posibilidades y posibilidades de salir adelante. Reconoce, sí, sus limitaciones, ya me corrieron. Pero va más allá, más allá. ¿Por qué le sucede a este hombre? Pues este señor parece ser que estaba muy ocupado en su bienestar. ¿Cómo nos puede pasar a nosotros cuando todo va bien? Ah, caray, pues todo va bien, ¿no? Vida y dulzura, como decimos. Pero ¿qué pasa cuando hay alguna, inevitablemente alguna dificultad? Que a veces podemos doblar las manos, a veces podemos cerrarnos y no buscar. Lo que Jesús hoy nos dice, busca, busca y encontrarás. Por más difíciles que sean las situaciones, tú puedes tener una buena salida. Y aprovecha las situaciones adversas para crecer. No para tirarte al piso, no para quedarte ahí vencido, no para que te arrastres, no. Usa lo que el mismo Señor te ha confiado para mirar hacia adelante con esperanza. Esa es la lección que el Señor hoy nos quiere dar y que ojalá la aprovechemos. ¿Quién no pasa por situaciones adversas? ¿Quién no pasa? Todo el mundo, tarde o temprano, en muchos momentos de la vida. Y debemos tener esa actitud de aprender de nuestras limitaciones. Recuerdo aún situaciones muy difíciles en las veces que nos ha tocado lo que llamamos la pastoral del consuelo, atender, acompañar a personas que han sufrido las consecuencias y las secuelas de la violencia. Siempre los invito, después de escuchar y de llorar un rato, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos? El corazón humano es muy especial, pero en todo hay una lección, y más si esa lección la vemos desde la cruz de Cristo. Es día viernes. No te aceleres, no te aceleres. Cuida y cuídate. Cuidémonos. No echemos todavía todas las campanas al vuelo. Seamos pues responsables en el cuidado de los demás, en el cuidado propio. Que tengas un gran día.